Estás escuchando Panorama. Seguimos transitando la mañana y en este caso establecemos comunicación telefónica con el intendente de la localidad de La Falda, el señor Javier de Minger. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Teníamos algunas preguntitas que le queríamos hacer. En primer lugar, bueno, ver cómo recibió entonces la designación del señor Juan José Cavadas para defensor del vecino. ¿Qué opinión le merece este vecino de La Falda y qué expectativa tiene sobre su gestión al frente de este espacio? Bueno, Juan ya ha sido defensor vecino de La Falda del periodo anterior. Es una excelente persona, el que lo conoce sabe la vocación que tiene él hacia los demás, así que yo creo que es una característica que realmente para ese puesto es de valorar. Y bueno, en esta nueva etapa hemos charlado para empezar algo un poco más, con más presencia, así que bueno, estamos viendo con él qué medidas tomar de lo que él ya hizo, cómo reforzar los esfuerzos para que se destaque su trabajo, ¿no? Bien, interesante también esto que está llevando adelante la Dirección de Relaciones Institucionales, intentando afianzar los vínculos entre instituciones y asociaciones de la localidad. Así es, esa dirección trata justamente con las instituciones, los clubes, las bibliotecas, y bueno, llegar esto de, sabemos que esta pandemia ha aquietado la actividad de esas instituciones, y bueno, el municipio quiere estar cerca de ellos para ver si le podemos dar una mano para planear el comienzo de las actividades, si esta pandemia lo permite, ¿no? Pero bueno, esa relación me parece que tenemos que fortalecer justamente esas instituciones para poder tener el contacto social con la gente y también participar, ¿no? Porque medio que la sociedad no está participando, distintas instituciones, y por ahí les cuesta también a ellos armar las comisiones, por ahí llevar adelante las mismas instituciones. Bueno, el municipio quiere estar en esa parte apoyándolas para que no se caigan y sigan aportando para la comunidad, ¿no? Sí, como en el caso también de los comedores barriales. ¿Qué información tiene de los comedores? ¿Están en contacto con ellos? ¿En qué situación se encuentran? Si es que tienen alguna dimensión de la cantidad de personas que asisten a estos comedores. Mira, entre merenderos y comedores en la ciudad de La Falda hay 11. La municipalidad los asiste a todos, obviamente que le damos una mano, no es que es la asistencia completa de la municipalidad, ¿no? La sociedad ayuda mucho a estos comedores y merenderos. Hemos estado en contacto con ellos permanentemente y justamente hará, antes del Día del Niño, los hemos recorrido a todos entregándoles unos kits de juegos y algunas sorpresitas para los chicos, para ayudarlos a que ellos lo pudieran entregar. Hoy digamos que son el nexo más directo con las familias, y te puedo decir que cada comedor está asistiendo entre 150 y 200 familias, cada comedor. La mayoría, o sea, no trabajan todos los días, trabajan 3 días a la semana, 2 días a la semana, pero bueno, están en ese rango de 200 raciones cada vez que abren sus puertas, ¿no? Así que es interesante. Gracias a ellos está también llegando a gente que por ahí nunca había pensado pedir un plato de comida, y con esta situación de no, la parte económica no va a activarse, bueno, tiene que hacerlo, así que eso también lo estamos viendo en estos distintos lugares, ¿no? Claro, y una situación económica que hace seguramente repensar la gestión, que de repente ustedes tendrían planificadas alguna serie de obras o actividades y ahora teniendo que orientar los esfuerzos a contener la situación social. Sí, lo que vemos, como decís vos, ¿no? Volver a repensarla, porque nosotros habíamos encarado una gestión directamente en lo que era obra pública, y bueno, tuvimos que frenar esa disposición para también saber cómo íbamos a quedar parados nosotros mismos de esto, ¿no? Porque a nosotros también la parte económica nos juega una mala pasada. Y bueno, hoy ver no solo la asistencia, sino también ver qué se puede hacer a futuro. Sabemos que la economía tiene que arrancar, necesitamos que así sea, y si no lo hiciese, el panorama obviamente de toda la ciudad se complicaría, porque nosotros tenemos nuestro motor económico en lo que es el turismo, y bueno, ansiamos tener la temporada de enero, ¿no? Pero bueno, hay que ver las disposiciones, esto se va diciendo día a día, estamos trabajando para que así sea, pero bueno, lo dispondrá esta pandemia que nos ha sorprendido este año, ¿no? ¿Y usted cree que habrá posibilidades de tener temporada este año? ¿Qué se sabe? ¿Qué se menciona? Mira, nosotros estamos, justamente anoche tuvimos una reunión con los intendentes de Punilla, presentando a Córdoba Turismo que queremos realizar una prueba anterior a la temporada. Estamos solicitando si podemos adelantar la fecha, con protocolos estrictos, por ahí con una cantidad inferior a la capacidad que se va a permitir, pero por que los establecimientos se pongan en movimiento y puedan aplicar los protocolos, ¿no? Y nosotros poder controlar los protocolos. Porque si lo hacemos cuando una temporada esté lanzada, controlar todos los establecimientos que tenemos y los protocolos se cumplen va a ser muy difícil. Entonces, estamos pidiendo este carácter de prueba, por ahí, obviamente que el COE nos dirá si se hará dentro del departamento Punilla, ojalá que se pueda incluir Córdoba Capital, esperando, ¿no?, que pase este pico de esta pandemia. Nosotros estamos hablando de mes de noviembre, pero bueno, eso estará dispuesto según lo que diga el COE y la provincia de Córdoba, pero bueno, es nuestra intención, ¿no? Es como hacer una prueba antes de llegar a la temporada, a ver cómo nos podemos manejar, hacer los controles pertinentes y que los establecimientos tengan esa posibilidad, ¿no? ¿Y qué coyuntura tan difícil entre la presión económica y la situación también epidemiológica? Intendente, ¿cómo observa el avance del COVID-19 en la zona? ¿Usted está preocupado? ¿Cree que la situación todavía está bajo control? ¿Qué está observando? Mira, yo creo que nosotros venimos bastante bajo control lo que es la zona, pero sí estoy preocupado porque veo la relajación de la gente. O sea, es como que hoy queremos seguir avanzando en habilitar todo, ¿no? Necesitamos habilitar todo, lo sabemos, pero vemos que justamente va a ser el pico de contagio este mes y la gente es como que no se cuida, que no respeta, ya no quiere tomar medidas. Y bueno, por ahí se ve que Rosario quiere volver a fase 1. Yo creo que si nombramos esa palabra, hay muchos que sí, se van a poner locos. Pero bueno, depende de nosotros también. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de que hemos esperado 6 meses, esperar un mes más tranquilo para poder mantener lo que hoy tenemos flexibilizado y no tener que volver atrás, ¿no? Y bueno, lo veo difícil y complicado, y veo, la entiendo a la gente, la parte económica que está sufriendo, pero también tenemos que entender que no se colapse como Jujuy la parte sanitaria, porque están teniendo problemas de decidir a quién ponen en un respirador o no, y yo no quiero que llegue eso a nuestra zona, ¿no? Y bueno, depende de todos. ¿Qué le dicen en las reuniones en el COE? Por el caso la localidad de La Falda, ¿con cuántas camas puede contar? Esto se asigna si es por localidad o por zona, y si usted tiene en vista la cantidad de médicos intensivistas con los que cuenta la zona para enfrentar una situación en la que pudiera avanzar esta epidemia. Bueno, hoy el protocolo indica que toda persona enferma de COVID con síntomas va a pasar al domingo Funes. El domingo Funes cuenta con 24 camas de terapia intensiva con respiradores, justamente para trabajar sobre lo que es COVID, y tiene la gente específica para trabajar sobre esas camas, ¿no? El tema es que esas 24 camas cumplen la función de dos departamentos, Punilla y Cruz del Eje. Entonces, digamos que es un sistema que puede colapsar rápidamente, sí. Si tendríamos un estallido de esto. En la ciudad de La Falda, entre privado y público, que es la clínica La Falda, el SEM y el hospital, se pueden armar 12 camas para trabajarla, y las 12 tendrían gente para llevarla adelante, ¿no? Pero bueno, esto ya sería en un caso de extrema necesidad, porque como te vuelvo a repetir, el protocolo de hoy es todo en marcha al domingo Funes, ¿no? Bien, y en el caso de geriátricos, los lugares más de mayor riesgo, ¿han podido de alguna manera visitarlos, inspeccionar, ver que se esté cumpliendo con todas las medidas para que no pase lo que pasó en Cosquín? Sí, sí, ahí los geriátricos ya hace varios meses que los venimos controlando, teniendo reuniones seguidas con los dueños para ver qué problemática tienen o cómo están con las personas. Así que eso viene bastante controlado. El tema de esto que siempre surge es del médico que asiste, y ese médico trabaja en dos o tres lugares, entonces puede traer el virus o el mismo personal de trabajo que trabaja en dos o tres lugares lo puede traer a otro lado. Bueno, estamos pidiendo de que el personal sea rotativo, que trabaje 15 días un personal y 15 días otro personal, para tratar de que no esté yendo y viniendo en distintos lugares, y para tratar de, si hay algún contagio, tenga esos 14 días de reposición. Todo esto no es muy sensible, ¿no? Porque bueno, el sistema está dado de esta forma, y no es que la gente trabaje en un solo lugar. Y bueno, estamos pendiente un hilo, pero siempre controlando que se realicen todas las medidas de seguridad en los geriátricos. Hasta el momento los geriátricos de la zona están cumpliendo con la normativa, los controla el COE y los controla el municipio. Esperemos que no se desate nada como lo que pasó en Cosquín. Intendente, ahí hemos visto que están alentando a la población al reciclado, en este caso con el caso de las botellas PET. Eso ya forma parte de la gestión que están llevando adelante en la planta de transferencia. ¿Cómo es la iniciativa, intendente? ¿Cuáles son los objetivos para ir avanzando con la cuestión de los residuos? Bueno, ahí estamos trabajando sobre una campaña fuerte de lo que es reciclado, ¿no? Estamos trabajando lo que es húmedo y sólido, haciendo la separación en distintos barrios, que en la bolsa verde va a lo seco, y en la bolsa negra común lo húmedo, ¿no? Eso disminuye el volumen de traslado, porque nosotros tenemos planta de transferencia, disminuye el volumen de traslado y nos facilita el reciclado para después poder vender ese reciclado en nuestra planta, ¿no? ¿Es posible la venta de lo que se recicla? Sí, sí, sí, es posible. Nosotros lo que hacemos es un cúmulo de dos o tres meses y recién de ahí procede a la venta. Por el momento lo que se vende hoy en la Municipalidad de Falda se reparte con la gente que trabaja dentro del predio. Se hace una división entre todos los trabajadores, que es un refuerzo a lo que ellos están cobrando. La idea es potenciar de llevarlo esto a toda la localidad, ¿no? Y bueno, y esta idea de lo que vos decías de la botella plástica con PET es también disminuir estos volúmenes de basura y también concientizar a la gente, porque la gente parece que cuando ve esos plásticos dentro de esa botella contenida toma más conciencia de lo que es el reciclado, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos llevar. Sabemos que una fuerte apuesta es en la educación. Lamentablemente la educación este año no ha tenido clases, pero bueno, es la idea de tratar de reciclar lo mayor posible. Y bueno, después empieza una tercera etapa que todavía no estamos trabajando, que es el compost. Hacer compost en nuestra planta, pero también derivar el compost de hacerlo en las casas de los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, con eso tratar de disminuir el impacto que hacemos al ambiente por el tema de la basura, ¿no? Y la sociedad acompaña, porque cuando las autoridades muestran interés, esto ya se ha probado, ¿no? El vecino acompaña, no es que el vecino es desinteresado, el vecino generalmente acompaña cuando ve de que hay una coherencia frente a estas políticas, acompaña porque también el vecino es consciente de que en eso se juega también su salud y su futuro. Intendente, nos han mandado algunas fotos desde el barrio Río Grande, en inmediaciones de la pileta del Río Grande, que bueno, nos mostraban un regadero de botellas de basura tirada en ese lugar, que no se sabe si es que son vecinos, quién está haciendo eso, pero la verdad que la imagen es deplorable, intendente. Sí, sí, eso tenemos, como vos decías, muchas veces los vecinos acompañan, pero bueno, tenemos algunos que realmente no los entendemos, porque ese sector están usando de basural. Es un sector hermoso. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Los que se acuerdan del Morecabo de su pileta y del puente Morecabo en sus años, era una zona hermosa, sigue siendo hoy. Lo que nosotros proponemos es, la planta de transferencia está abierta hasta las 7 de la tarde. Podés ingresar y llevar los escombros, el verde y la basura domiciliaria, te reciben, la podés descargar sin ningún tipo de problema. Y muchas veces vemos que hasta en el mismo camino que va a la pampa la gente tira para no ingresar dentro de la planta. La planta está abierta, puede ingresar cualquier persona, no se cobra y tiene esos horarios hasta las 7 de la tarde y puede depositar ahí la basura que saque, el escombro o el verde, ¿no? Pero bueno, son procesos de aprendizaje que tenemos que llevar adelante y bueno, entre la municipalidad la idea es poner carteles en estos sitios donde por ahí se deposita la basura y bueno, y pedirle a la gente que se traslade a la planta, ¿no? Intendente Dieminger, muchas gracias por su tiempo, nos ha aclarado algunas situaciones de importancia, esperemos que ya en una próxima entrevista podamos decir de que la situación está un poco más relajada y que ya la preocupación es menor. Así es, esperemos que sea así, todos lo ansiamos y bueno, esperemos que sea lo antes posible para el bien de todos. Muchas gracias. Javier Dieminger, que tenga muy buenos días. Acabamos de conversar con el intendente de La Falda, Javier Dieminger, que nos puso a tono sobre las últimas novedades y sobre la situación en la localidad.